Mirada como quien mira a una diosa, hermosa, sin competencia probada. Mirada del color de la mirada de diosa venirada, caprichosa. Preciosa como luz de la alborada, intacta como sombra valiosa. ¿Quién piensa en alcanzarte, mariposa que vuela por encima de la espada? Mirada como quien mira a una diosa, la diosa del silencio, misteriosa esperanza del sueño del poeta. Inaccesible cima, inútil meta, la diosa de la nada, la engañosa de cuerpo de cristal y alma secreta. Mirada como quien mira a una diosa, la diosa del silencio, misteriosa esperanza del sueño del poeta. Inaccesible cima, inútil meta, la diosa de la nada, la engañosa de cuerpo de cristal y alma secreta. La diosa de la nada, la engañosa de cuerpo de cristal y alma secreta. Thank you.